ojos me pudieron devolver. Seguro que en este tiempo muchas cosas no olvidé. Todo lo que me enseñaste la noche en que te dejaste ver. Lo que pasa es que vos no sabes desde que aquí estás dentro mío. Dejó de llover en el cristal de las cosas que reflejas de los dos, que nunca te das cuenta. Tal vez porque sabes que es lo mejor. Por eso que siempre dude si nuestro amor va a alcanzar y si es un sueño o existe. ¿Para qué lo vas a explicar? Lo que pasa es que vos no sabes desde que aquí estás dentro mío. Dejó de llover. Que vos no sabes desde que aquí estás dentro mío. Dejó de llover. Podría verlo así, sin fantasmas y al fin. Y puedo estar feliz cuando descubro en esas horas hermosa mujer.